De la No, no, que a mí me siesta. cortaron la línea y el tema de de los aparatos, ¿viste? Los aparatos, parece que es toda una configuración solar que nos está cayendo como Sí, plomo. Mercurio retrógrada, Eso exactamente. debe ser. Y bueno, Mercurio en Aries. y no hay nada que funcione. El WhatsApp no funciona, la computadora No. no funciona, se reinicia y bueno, Sí. de a poco lo fuimos logrando y de todas maneras acá estamos, con la siesta que nos fue sobre nuestra última parte y la convocatoria a Joana Olmedo, que es de parte de la Feria Feministas Trabajando, y que va a tener una nueva edición. ¿Digo bien, Joana? Sí, hola, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, el mes número 36 de la Feria Feminista, de la Red Feminista, que somos un grupo que hace 3 años viene pisando. Bueno, algunos ya lo saben, pero como el público se renueva, lo digo de nuevo. Es una feria que nació desde el macrismo. Primero para las mujeres y disidencias, porque bueno, somos las que más sufrimos todo lo que es las crisis económicas, ¿no? Y bueno, también somos atravesadas por la brecha salarial. Y bueno, en este caso siempre se hizo en el Parque Oliver, que es un lugar que tomamos de pertenencia, por decirlo así, porque bueno, es un espacio de gran concurrencia y bueno, para las mujeres que tenemos hijas y demás, también nos queda como cómodo esa parte del parque, ¿no? Bueno, Tal cual, pero esta y se vez. puede usar esa infraestructura bárbara, pública que hay. Hay una Exactamente. parte para el entretenimiento de las criaturas, y se puede compartir la feria en un aire, si se quiere, Joana, de verdadero paseo por ahí, por ese parquecito que Sí, queremos sí, tanto sí, quienes nos sí. criamos cerca en Santa Rosa, en Toay. Che, y en este caso, Exactamente. la 38ª edición de la feria no va a estar esta vez en el Parque Oliver. No, no, no, no, lamentablemente no va a estar porque, bueno, es debido a la lluvia que se pronostica para el sábado, entonces lo vamos a realizar en el Salón de los Pioneros, en la Alsina y Pellegrini, que es de la cooperativa. De 14 a 20, de 14 a 20 horas estamos ahí, bueno, que somos feriantes, productoras, artesanas, manualistas, que bueno, pues junto cada una lleva su stand y bueno, logramos una economía feminista, ¿no? Así que somos más de 300 compañeras las que estamos en red. Y esto significa también en las redes sociales, ¿no? Tanto Instagram como Facebook, como WhatsApp. Bueno, que ahora por ahí justo estábamos hablando de que nos quieren funcionar, pero bueno, somos 300 mujeres lesbianas y disidencias, gays, perdón, trans y travestis. Así que, bueno, los esperamos porque en este sábado van a estar las chicas las Socorras de Santa Rosa con su stand, donde nos van a estar de nuevo informando, como siempre tan atentas ellas, sobre el funcionamiento del socorro, ¿no? Muy bien. Así que toda la info, como siempre, de parte de unas genias. Y bueno, y aparte va a haber también esta edición, corte de pelo y maquillaje a cargo de una amiga que se llama Mar, que después le vamos a subir cómo está en las redes. Y bueno, aprovechar el sábado, ¿no? Con ese súper planazo, ¿no? La Porque verdad. aparte va a haber, bueno, mujeres que van a llevar comidas, tanto para el mediodía, quizás para el mediodía o la noche, y para el mate, ¿no? Hay que Tal concurrir con cual, mate y, tal bueno, cual. todos Yo los protocolos. veo que les hubiera encantado estar en el parque como es tradicional, pero Sí, de todas sí. maneras, la buena noticia es que hay un lugar disponible bajo techo para que la feria funcione como lo hace habitualmente, pero nada más que es en el salón de la cooperativa, allá sobre la calle Alcina Alcina y Pellegrini. Y Pellegrini, claro, y bueno, menos mal que existe también, ¿no? La empresa solidaria que facilita las instalaciones del salón de los pioneros. La verdad es que también me parece muy nutritivo cuando pienso que van a estar varias horas, Joana. Sí. Por eso pedimos a la gente, a los concurrentes que, bueno, que vayan con medidas de seguridad, o sea, protocolares, ¿no? Porque todavía por ahí con el barbijo, si se quiere, porque ahora vamos a estar en un lugar un poco más cerrado. Si fuera en el ambiente que siempre estamos, no pasa nada, porque bueno, es al aire libre, pero en esta vez, bueno, por suerte tenemos un lugar y bueno, hay que cuidarlo y hay que cuidarnos, ¿no? Está bien. Igual la idea, Joana, si no me equivoco, es que si no llueve mucho y en la medida de lo posible, también se estaría teniendo la actividad en la vereda, por lo menos. Sí. Trataremos de ver cómo nos manejamos, porque bueno, el tema del clima siempre es incierto. Por ahí quizás pasa que anuncia un tormentón y capaz que caen dos gotas. Tal cual, tal Es cual. Lo que pasa, así que vamos a ir viendo en la medida, sí, vamos a ver en la medida que va transcurriendo el sábado, ¿no? Así que bueno, esperemos, pero siempre la pasamos mejor. Muy bien. Siempre la pasamos lindo y bueno, feministas en red y somos mujeres, lesbianas, trans y travestis que tratamos de pilotear esta economía, ¿no? Tan tambaleante y bueno. Pero bueno, nos unimos ante eso, ¿no? Tal cual. Eso es lo importante. Joana, además, bueno, vuelve a la carga la Feria Feministas Trabajando este sábado 9 de abril, pero a partir de las 14, para las personas que están acostumbradas a aparecerse por allí por la mañana, esta oportunidad es de 14 a 20 horas en el Salón Los Pioneros. Va a haber manualistas, artesanas, revendedoras, emprendedoras, nos dice Joana Olmedo, que van a estar las Socorras Santa Rosa con una especie de, bueno, de mensaje, de clase magistral, de una conferencia. Le podés poner el nombre que quieras, siempre va a ser interesante escucharles. Y también hay entonces un poco de maquillaje y la que se quiera cortar la melena, hay para elegir el corte. ¿Qué prefieras? Que aproveche. 38 ferias ya, Joana. Impresionante estos 3 años, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sostener un espacio es, la verdad, que mucho labor y gracias a la organización y bueno, a todo lo que compone, ¿no? La red feminista, así que sí, estamos muy contentas. Bueno, les vamos a seguir acompañando. Esperamos que mañana, llueva o no llueva, la compañía y las personas que nos están escuchando y que van a estar compartiéndose a un clic la novedad, se acerquen a hacer más fácil también el trabajo de la economía popular feminista, que tiene su lugar bien, bien ganado en las ferias feministas trabajando. Joana, te estamos muy agradecidas. Éxitos para mañana y tenés el micrófono a disposición. Muchísimas gracias. Para saludar o lo que te parezca conveniente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nada, los esperamos a todos. Y cualquier cosita vamos a estar subiendo. Si se cambia por ahí de planes, los vamos a estar subiendo por las redes que son de Instagram o Facebook, que somos feministas trabajando en cualquiera de las dos redes. Así que lo vamos a ir subiendo y bueno, que vayan a comprar un regalito, que vayan a pasear a ver qué es lo que tenemos, y bueno, obviamente alentando siempre a la economía popular feminista. Tal cual, por ahí te armás de algún regalo, por ahí te armás de algún rico morfi, ya sea, pues, como arranca a las 2 de la tarde, Joana, por ahí hay quien puede ir a almorzar o a comprarse algo, sábado, conseguir algo, claro, para la merienda. Ahí en la feria les van a convidar con agua caliente a les materes. Gracias, Soa, que sí, estés bien. Sí, sí. Y bueno, suceso para muchísimas mañana. Muchísimas gracias, bueno, vos, por acompañarnos y saludos a la audiencia. Hasta pronto. Ahí está. Bueno, seguís en la cita que nos fue, nos quedan unos minutos de este encuentro del viernes. Enseguida retornamos, seguramente con los patines lubricados. A ver.